El Ser 1, Libro 4, Parte 7. Como sabemos que hemos concebido nuestro espíritu, podemos comunicarnos con él. El espíritu tiene su propio idioma, ustedes se van a poder comunicar con él no de la forma como están acostumbrados, es en la forma de actuar, pensar y sentir, donde radica el lenguaje espiritual. El idioma del espíritu se llama intención. Cuando las personas hablan, expresan, piensan y más, es la intención que va a juntar a las energías palabras de lo pensado y éstas van a salir de la boca emanando la frecuencia y vibración con la que fueron unidas y dependiendo de su intención éstas serán expresadas y oídas. Es muy importante cómo se piensa y se habla, porque esta manera de ser, va a representar la vida, del ser formando su carácter y personalidad que lo determinará. Es muy cierto el dicho que dice, ustedes son lo que piensan. Durante muchos años, desde la niñez, juventud, adolescencia y adultez, el ser humano se ha acostumbrado a pensar y hablar de una manera y esta forma de expresarse lo ha acompañado hasta la actualidad. Tanto es así, que ya está totalmente adaptado y no se da cuenta que muchas de las palabras están tan arraigadas, que las usa constantemente y repetidamente, tanto, que el cerebro las tiene catalogadas y seleccionadas, activándolas positivamente o negativamente, cuando lo cree necesario. Todos los que han despertado la conciencia, perciben cambios en su vida, entorno y medio ambiente. Están adquiriendo conciencia de la objetividad y existencia, ya no hacen las cosas por hacerlas, las están pensando, analizando y desean con toda la buena intención, que el esfuerzo a su trabajo interior, de los resultados positivos y no quieren equivocarse. Por esta razón siempre se están preguntando si esto o aquello es lo correcto. Tener conciencia es saber cuidar, respetar y amar, sus tres cuerpos, material, psíquico y espiritual. Hoy en día tienen el conocimiento al alcance para saber cómo deben cuidar el cuerpo material, excelente alimentación, vegetariana, holística, etc. Ejercicios que los mantengan en forma, sueño reparador, higiene y limpieza y todo lo que saben al respecto del cuerpo físico. El cuerpo psíquico, lo deben alimentar con energías, pensamientos positivos, meditación, descanso, diversión, transmutar y trabajar sus emociones negativas enfermas, entenderlas, canalizarlas adecuadamente y más. 69. ¿Y el espíritu? ¿Cómo lo tenemos que cuidar? La respuesta correcta sería, si cuidan el cuerpo material y psíquico, automáticamente estarán cuidando del espíritu, ¿cómo? Nutriéndolo correctamente. El espíritu funciona en base de electromagnetismo, frecuencia, vibración, ritmo, colores y más, si ustedes no lo nutren de estos elementos, entonces el espíritu no se desarrollará y una de las formas más importantes de su nutrición es la intención del pensamiento y de la palabra. Todo origen y plasmación de una realidad, comienza en el pensamiento, porque ustedes son pensamientos. La palabra es una consecuencia del pensamiento, por lo tanto, hay que pensar antes de hablar, porque la intención que coloquen en el pensamiento y en las palabras que se pronuncien se convertirán en la causa y efecto de lo que se siembra y luego se cosecha. Intención. La intención es el objetivo que se persigue cuando se habla, escribe o se emite algún mensaje. Si se quiere informar, el mensaje tendrá ciertas características. Si se quiere enseñar cómo se realiza algún procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras empleadas en cada caso, son diferentes. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. Reparen con esta explicación, que el cómo, cuándo, por qué y dónde, son muy importantes en la vida del ser,

¿cuántos seres especiales se encontrarán entre ellos para ayudarlos en ese restablecimiento energético? Los seres especiales serán muy pocos y se irán encarnando rotativamente. Así como hoy en día ustedes trabajan con los maestros ascendidos, mensajeros y canalizadores, así será la labor futura que ellos realizarán en ese tiempo. Estos seres especiales nacerán dentro del 40% de los hombres recuperables y podrán hacerlo, porque entre ellos habrá seres que alcanzarán la frecuencia del alma, sumamente necesaria, para que el ser especial pueda encarnar. Mientras que algunos encarnarán, otros que se encuentran en la ciudad interna del planeta o de Venus, se comunicarán a través de la telepatía, serán los maestros ascendidos que hoy ustedes conocen, y de esta manera cumplirán la misión encomendada, recuperar el máximo número posible de almas y ayudarlas a trascender y también para dejar un extraordinario legado al Yeti, para que éste pueda cumplir su cometido, evolucionar y futuramente elevar. 99. ¿Qué sucederá con ustedes, voluntarios ayaplianos que se encuentran en las naves y con los seramitas e interanos que están en la ciudad interna durante este proceso? En realidad con sus hermanos mayores, seramitas e interanos, no sucederá nada, puesto que ellos siempre han estado en la ciudad interna del planeta Tera, Venus, Mercurio y el astro Sol. Desde esos lugares, siempre los han ayudado en todos los tiempos. Ellos han hecho un trabajo laborioso, profundo, intenso y muy responsable con todos ustedes. Nosotros, voluntarios ayaplianos al no haber salido de las naves, nos hemos mantenido siempre en el lado antimateria del planeta y desde ahí hemos colaborado con nuestros hermanos seramitas e interanos, guiándolos para que ellos pudiesen consumar la misión de restablecerlos, curarlos y recuperarlos. Nos quedaremos el tiempo necesario en Tera para continuar ayudándolos. Una vez que la misión esté finalizada y no quede vestigio de la especie hombre, al cual ustedes pertenecen en la actualidad, formaremos un equipo de ayaplianos humanos, para que se encarguen del Yeti y se conviertan también, en los futuros guardianes de Tera. Cuando todo esté en orden, partiremos hacia Venus, Mercurio y el astro Sol. Al llegar al astro Sol, esperaremos la formación total de los espíritus. Es aquí que se realizará una nueva selección de espíritus, para encaminarlos energéticamente a su origen. De esta manera los espíritus encontrarán el rumbo que perdieron de su existencia universal. Cien. Porque tenemos que salir por el astro Sol y cómo será la salida. Para entender el proceso universal, su funcionamiento y el reciclaje energético, tenemos que partir del hecho que ustedes no lo han realizado hasta ahora. A pesar de que esta experiencia ustedes la han vivido infinidad de veces, no la recuerdan, ya que han estado muy enfermos y por la misma enfermedad, la memoria cósmica se vio afectada terriblemente. El planeta Tera, ustedes y el sistema solar han estado millones de años encapsulados en una malla energética, la cual fue colocada por la Federación Cósmica Interestelar. Ustedes y todo lo existente del sistema solar, han estado reciclando las energías, pensamientos, almas, una y otra vez, tantas y tantas veces, que significó para ustedes como un lavado de cerebro, donde al repetir infinidad de veces un concepto, se les grabó como único e inalterable. Las imágenes son siempre las mismas y esto ha ocasionado que no recuerden de dónde vinieron, quiénes son o a dónde se dirigen. Cuando ustedes sienten el déjà vu es cierto, ya lo vivieron y ya lo sintieron, no es la primera ni la última vez que repiten una acción, con esta sensación ya están dando el primer paso, despertar. De aquí en adelante todo será más fácil, la recuperación de los recuerdos, vendrá y se activará poco a poco, a través del proceso de la transmutación energética, la cual ustedes, la comenzarán a impulsar dinámicamente en Tera, y en la ciudad interna de Venus, Mercurio y el astro Sol. Deben entender que si el universo es químico y matemático,

el conocimiento que les estamos transmitiendo se expandirá por todo el Occidente y parte del Oriente. Nuestras transmisiones que hasta ahora fueron telepáticas, se producirán a nivel holográfico palpable y planetario. Las señales estarán por todas partes, ya no habrá ninguna duda en ustedes, de que nosotros existimos y que estamos presentes en el electromagnetismo del planeta. Ustedes sabrán sin duda ninguna que estamos aquí para ayudarlos a trascender y encaminarlos hacia el vórtice cono norte. Muchos de ustedes nos verán y se comunicarán directamente con nosotros. Y el 20% de la humanidad se comunicarán con su yo interno, aflorando los recuerdos nítidos de su existencia como ser de luz que son. Después del año 2014, uno de los descubrimientos más relevantes de todos los tiempos será, el descubrimiento de Atlantis, la primera ciudad fundada por nosotros, los eramitas e interanos. Esta se encuentra sumergida entre el Golfo de México, Cuba y Puerto Rico. Cuando encuentren esta ciudad sumergida, las revelaciones que obtendrán será lo más grande que hasta ahora se ha manifestado del pasado. Nosotros los eramitas e interanos, hemos dejado en Atlantis un legado importantísimo, son tratados y escritos, sobre el planeta y la historia de todos nosotros y de ustedes. Ahí comprobarán, todo lo que hemos revelado en los libros, el ser uno. Hoy en día este conocimiento el ser uno está siendo escrito por nosotros, los ayaplianos voluntarios de las naves, por los eramitas ayaplianos y los interanos de la ciudad interna. Pero como todo conocimiento canalizado por nuestros mensajeros, no tiene suficiente veracidad, ya que ellos son simples civiles y personas no importantes, así pues, con el descubrimiento de la ciudad Atlantis, ustedes tendrán las pruebas contundentes de la verdad de estos libros. 106. ¿En qué idioma ustedes han dejado esos tratados y escritos? Los tratados y escritos se encuentran diseminados, en todo lo que descubrirán, desde la construcción de la ciudad, hasta los libros escritos en jeroglíficos, símbolos, dibujos y más. Se sorprenderán cuando los comparen a los símbolos. De los cultivos, crop circles, son exactamente iguales, solo que allí, a través de los estudios, los científicos e investigadores obtendrán las respuestas. En esos escritos, les contamos detalladamente y comprobadamente que, ustedes son extraterrestres. Les explicamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El conocimiento del ser uno estará totalmente comprobado sin lugar a dudas. Los gobiernos ya tienen ciertos indicios de la existencia de la Atlántida y van a tratar de esconder, como siempre, esta extraordinaria verdad, pero no van a poder hacerlo, porque nosotros los ayaplianos eramitas ciudad interna, no lo permitiremos, la verdad saldrá a la luz, la cual impulsará la mayor cantidad de almas hacia el alineamiento cósmico. La libertad, hermanos, se llama, verdad, y es esta la que los conducirá hacia el camino de regreso. El alineamiento cósmico les traerá la luz, significa que la verdad se revelará en todo su esplendor y nada quedará escondido, camuflado o engañado. El despertar será tan grande que la fuerza reptiliana, por lo menos en los primeros 200 años, no podrá contra la luz de la fuerza positiva del conocimiento, entendimiento y amor universal. 107. Porque la ciudad Atlantis se encuentra en ese lugar. Sabemos que los continentes estaban unidos en una época. Debido a fuertes movimientos telúricos y por el enfriamiento de las capas tectónicas, la Tierra no es lo que fue, ni será lo que ustedes hoy en día conocen. La célula Tera tiende a transformarse y amoldarse según su evolución, el electromagnetismo, gravedad, clima, etc. Si ustedes unen América del Sur con África, van a encajar perfectamente uno con el otro. Cuando lo hagan notarán que España se amolda a Centroamérica, pero el Golfo de México ha quedado sin ninguna pieza, solo algunas islas flotantes como Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica y la Antillas Menores que juntas formarían parte de los continentes antiguos. El círculo que forma el Golfo de México es parte importante de la ciudad de Atlantis. Este círculo se desprendió y se hundió totalmente, se encuentra en el fondo del mar y a la misma altura del Golfo. Otras partes de tierra se desmembraron y se desplazaron por los océanos, formando las islas del Caribe, las Filipinas y el Mar de Japón. Pero la mayor parte de la ciudad de Atlantis se encuentra en lo profundo del mar Atlántico y tiene el diámetro exactamente del tamaño del círculo del Golfo de México. 108. ¿Por qué ustedes no nos comunican con nosotros de una manera más directa? Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ustedes en una forma más directa, porque nuestra realidad es antimateria, es imposible pasar de esta realidad en que vivimos a la otra, donde ustedes están. La única forma que encontramos para comunicarnos con ustedes ha sido a través del electromagnetismo. Les hemos mandado infinidad de mensajes, círculos de los cultivos, crop circles, mensajes telepáticos, orbs, contactos del tercer tipo y más. Por el momento hemos usado las holografías palpables, pero tampoco es como quisiéramos, ya que la holografía necesita que el campo electromagnético del planeta se encuentre totalmente estable. Realizar la telepatía con los científicos del planeta es por ahora imposible, sus mentes se encuentran cerradas y topadas de conocimientos distorsionados y planetarios, eso nos impide comunicarnos con ellos. Algunos de ellos despertarán su conciencia y son con ellos que nos comunicaremos más adelante. Nuestro verdadero contacto holográfico se realizará más o menos en el año 2200 tiempo Tera, y podremos hacerlo por la cantidad enorme de seres que despertarán. Las energías pensamientos elevadas alimentarán el electromagnetismo o eso hará que nosotros podamos mandar señales claras de nuestra presencia, y presentarnos ante ustedes. Por el momento nos estamos comunicando con algunos seres que poseen su electromagnetismo estable, significa que sus tres cuerpos están funcionando armoniosamente, eso nos permite realizar la proyección imaginativa y la comunicación telepática, así pueden colaborar con nosotros en el trabajo cósmico que debemos realizar. 109. ¿Existe alguna señal clara para saber que tenemos el contacto con realidades elevadas? Hay una diferencia abismal entre lo que ustedes consideran contacto con la mediunidad, ya que al no tener una referencia concreta, tienden a confundir la recepción con el vínculo. Recepción. Muchos de ustedes están comenzando a recibir mensajes desde el interior del alma. Cuando el ser despierta, se activa dentro de él la comunicación con su interior. Ese interior funciona de acuerdo a las energías, pensamientos, almas, que habitan en él y es con ellos, que el ser entabla su primera comunicación. Cuando el ser despierta, abre un canal, activa una frecuencia, la cual emite un sonido característico y una luz intermitente. Las energías, pensamientos, almas, que se encuentran alrededor se sentirán atraídas como las luciérnagas con la luz. Generalmente el que despierta no tiene noción de su despertar, le falta el conocimiento energético de lo que le está sucediendo, entonces por su ignorancia deja abierto el canal, nunca lo cierra y este emite y emite la frecuencia y el latido atrayendo con ello infinitas energías pensamientos que quieren comunicarse. Es como si ustedes dejaran la puerta de su casa abierta de par en par entrarán todo tipo de personas y hasta los ladrones que robarán. Si la persona que despertó no tiene el conocimiento y deja esa puerta abierta, entonces se verá invadido de energías, pensamientos, almas, de toda índole, tantas, que no sabrá cómo deshacerse de ellas. Es aquí que muchos de ustedes se sentirán atacados por entidades desconocidas, escucharán ruidos extraños, voces, tendrán sueños violentos, verán sombras, etc. Y mucho más, que no sabrán darle explicación. Si la persona continúa así y no se instruye en el conocimiento energético espiritual,

porque es el que tiene la capacidad de ordenar, entender y colocar a las energías pensamientos en su debido cronograma de existencia, es el que ordenará los hechos más relevantes de todo lo que fue, es y será. La era dorada es el cúmulo de evolución y elevación en los seres del planeta. La ciencia, tecnología y mucho más no tendrán nada que ver con lo que viven actualmente. Los viajes interdimensionales y espaciales, máquinas del tiempo, realidad holográfica, ciudades flotantes, ciudades bajo el mar, ropa descartable, alimentos sanos y nutritivos. Los años de vida también aumentarán debido a que la salud física y psíquica progresarán, ya que el hombre de esa época tendrá conciencia de su vivir. Inventos increíbles estarán al alcance de todos, beneficiando la calidad de vida. Son ustedes mismos que encarnarán. Ustedes traerán de Venus y Mercurio tecnologías adelantadísimas, aplicándolas en el planeta. De esta manera se ayudarán a sí mismos evolucionando y elevando. Hermanos nuestros. Muchos cambios vendrán para ustedes y el planeta Tera. Deben prepararse para ello, elevar las energías pensamientos, alma, para que el proceso a la entrada del alineamiento cósmico, sea para todos ustedes armonioso, equilibrado, melodioso y ecuánime. Es indispensable, necesario e imprescindible que conciban su bebé espíritu, sin este requisito, no podrán entrar a formar el 20% de los que se irán en los próximos 200 años, a partir del 2014. El bebé espíritu es el pasaporte que ustedes necesitan para poder trascender. Para saber que han concebido el bebé espíritu, es solo saber si están sintiendo los síntomas del embarazo espiritual. No esperen magia ni milagros para lograr la trascendencia de sus almas o que los vendrán a buscar en naves interplanetarias, manejadas por extraterrestres, comandantes y maestros ascendidos a recogerlos. No es así, cuando se produzca el desencarne, por la frecuencia y vibración del propio electromagnetismo que el bebé espíritu emana, se sentirá atraído al electromagnetismo del planeta, se juntará a infinidad de otras almas, las cuales irán saliendo por el vórtice cono norte enrumbándose hacia la ciudad interna del planeta, para luego continuar su travesía cósmica hacia Venus. La cosecha comenzará después del 7 de julio de 2014. Nosotros, sus hermanos mayores, que ya nos encontramos en la ciudad interna, los ayudaremos en ese pasaje. No dependerá de nosotros, son ustedes que alcanzarán el sonido que se necesita para atravesar el grado y plano que los llevará al interior de sus conciencias. Tienen 200 años para lograrlo. Para lograr la frecuencia, deben limpiar sus emociones negativas enfermas. No dejen entrar pensamientos negativos en el alma, rechácenlos y nutran a su bebé espíritu de los más altos pensamientos. De esta manera la fuerza negativa reptiliana no podrá dominarlos ni manipularlos nunca jamás, porque ustedes vibrarán de acuerdo a la frecuencia de la fuerza elevada, del conocimiento, entendimiento y amor. Prepárense. Los estamos esperando. No tengan temor, ustedes están pasando a otra realidad de existencia, encarnarán en otros cuerpos más sanos, sutiles, diáfanos y muy adelantados en sabiduría y amor. Líbrense. De la carga emocional negativa, es esta la que no los dejará elevar la frecuencia vibratoria. Trabajen, hermanos, trabajen arduamente, no desistan, no duden, sigan adelante, no importa de qué religión, secta, creencia, raza, idioma, país ustedes pertenecen, suficiente es activar el deseo creador y trabajar en sí mismos. Ustedes son guerreros de la luz. Así trascenderán, porque lo ganarán por propio merecimiento. Capítulo 2. Los Elohim, Ayaplianos, Interanos, y los grises reptilianos. Es necesario, hermanos, que tengan la mente muy abierta y comprendan lo que les vamos a explicar.

Así pues se fueron a vivir en las cavernas profundas que se encuentran debajo del polo sur, al lado de las cavernas de cuarzo donde nosotros los voluntarios ayaplianos y ceramitas nos encontramos. De cierta manera, nosotros, los que contamos esta historia, sabíamos lo que les sucedía, pero ellos no tenían noción de que nosotros nos encontrábamos cerca de ellos en otra realidad de existencia. La mayoría de ellos se distorsionaron, formando propiamente tres razas, los grises reptilianos, los grises y los Elohim. Los grises reptilianos están totalmente distorsionados. Los grises solo funcionan como una especie robótica y servicial, y los últimos, los Elohim pudieron conservar el 40% de sus energías, pensamientos, almas, sanas y es esta parte del cerebro, que les está permitiendo el regreso a la elevación de su frecuencia y vibración universal. Los Elohim, hermanos ayaplianos, no se llaman grises, ellos son conocidos en la historia del planeta como, los Elohim, interanos, y por su 40% sano están consiguiendo entrar al alineamiento cósmico, sumado al esfuerzo y dedicación que han tenido en todo este tiempo para salir de la distorsión. Ustedes los están ayudando mucho. A través del ejemplo humano, ellos han logrado entender su problemática y la están resolviendo. Son de tamaño mediano, llegan hasta un 1,80 metro de altura. Su piel es muy clara, tal vez un poco fuera de lo común, se debe a que siempre vivieron en las profundas cavernas y allí se desarrollaron. Son de contextura fina, cabeza prominente, sin cabellos ni pelos, de brazos y piernas alargadas, sus ojos son un poco más desarrollados que los nuestros y de color muy claros, manos con 5 dedos alargados. Los Elohim no han podido reproducirse. A través del tiempo se han clonado y encarnan en su clon genético para continuar viviendo. Luchan al igual que ustedes para regresar a su origen y están trabajando arduamente en ellos mismos, para conseguirlo. Nosotros, los voluntarios de las naves y los ceramitas de la ciudad interna, estamos permanentemente en contacto con ellos, ayudándolos al igual que hacemos con ustedes. La población de los Elohim ayaplianos es pequeña, son exactamente 144 de ellos, los cuales han conservado el 40% de entendimiento sano en su alma, lado derecho del cerebro. Siempre fueron los mismos desde que llegaron al planeta, se han encarnado una y otra vez en sus clones, a diferencia de los seres del exterior. Ustedes al procrear, se fueron dividiendo y las energías pensamientos de aquellos primeros ayaplianos que salieron de sus naves, se encuentra esparcida en todos ustedes, los 7.000 millones de seres hombres del exterior. Los 144 Elohim, han tenido que clonarse, para conservar su subsistencia. En la sociedad de los Elohim, existen los grises, estos son solamente clones, formados de los que se distorsionaron totalmente, fueron reproducidos a través del clonaje, para el servicio y trabajo en la ciudad nave en que viven. Los grises servidores no perciben su entorno, están totalmente parametrados y robotizados para el servicio repetitivo. Son siervos y trabajadores de la sociedad Elohim. Es importante que ustedes no confundan los grises con los Elohim. Los grises son clones que no piensan, ellos solo ejecutan servicios comandados por los Elohim. Son pequeños de estatura, piel blanca, ojos grandes y oscuros, cuerpos muy delgados. Estos son los que ustedes conocen del caso Roswell. A veces salen a la superficie para investigaciones o a recolectar muestras para las investigaciones científicas y tecnológicas. Estos son los que muchas veces ustedes han visto confundiéndolos con los grises reptilianos. Hoy en día el electromagnetismo del planeta se está estabilizando, llegará un momento en que podrán recibir y albergar a los 144 Elohim. Esto no se pudo lograr en años atrás, porque la fuerza electromagnética no se encontraba estable.

Cuando nuestros hermanos Elohim penetraron en las cavernas del planeta, se confrontaron con la radiación de los rayos electromagnéticos como los rayos gamma, ultravioleta y los rayos de la luz solar, de minerales como la radiación de uranio, etc. Queremos decir, que estos rayos provenientes del astro Sol, caen en el exterior del planeta, traspasan las capas de la Tierra y se acumulan en ellas, convirtiéndose en rayos infrarrojos. Los humanos sienten la radiación infrarroja del astro Sol por el calor de la piel, a través de los nervios, ustedes perciben la diferencia entre el frío y el calor. Debido a la exposición constante y de millones de años, nuestros hermanos Elohim adquirieron ciertas características de especie. Estas características los determinaron en la especie que hoy ellos son: piel muy clara, de tamaño medio, ojos grandes muy claros, sin cabellos, cuerpo fino y alargado, 5 dedos largos, etc. La característica principal de los rayos infrarrojos es que es absorbida fácilmente, dando el aspecto del llamado efecto invernadero. Dicho efecto se basa en el hecho de que una vez que la radiación infrarroja solar ha atravesado la atmósfera, es absorbida por el suelo y por la vegetación, que la remiten adentro de la Tierra y la acumulan en grados mayores. Significa que queda atrapada en la Tierra afectando los minerales y sustancias que ahí se encuentran. La piel de los Elohim es muy clara y tiene una característica muy propia: es fluorescente, debido a los rayos ultravioletas que absorbieron y por la falta de exposición a los rayos solares. Los ojos grandes están protegidos por una película muy fina, una especie de anteojos, para protegerse de la luz, aunque ésta sea artificial, porque su visión es infrarroja. Toman mucho cuidado con sus ojos, ellos los cubren en algunas ocasiones especiales, con un material especial de color negro, el cual tiene la función de un visor especial para ver en la oscuridad. Esto le permite obtener una imagen, en colores falsos, que revela los niveles térmicos de un cuerpo y les permite la localización de aquellas zonas que presentan mayores condiciones térmicas anormales. Asimismo, esos lentes especiales les permiten la obtención de imágenes con una resolución mayor, ya que son de vidrio de cuarzo o de fluorita. Este tipo de vidrio los protege de la luz. Ellos no tienen la visión que ustedes poseen, ven a través de los rayos infrarrojos, por eso, la percepción y captación las perciben a través del calor que los seres vivos emanan. Debido a los rayos infrarrojos, ellos han conservado una salud envidiable, viven miles de años y cuando el cuerpo se deteriora ellos se clonan, encarnándose en su clon genético para continuar viviendo otros miles de años. Los Elohim descubrieron los efectos terapéuticos de los rayos infrarrojos, cuando se dieron cuenta que la temperatura de sus cuerpos se mantenía estable, eso los ayudó a combatir las infecciones y la conservación y reparación de los tejidos, externos e internos. Por las explicaciones que estamos dando, ustedes están entendiendo que los Elohim se han conservado a través de los 300 millones de años y lo han podido hacer, porque se han clonado una y otra vez. La necesidad de subsistir se convirtió en la prioridad número uno, tanto es así, que se abocaron totalmente a la parte investigativa y científica, restándole importancia a la elevación de la energía. Los Elohim tienen alma, al igual que todo ser viviente del universo. Esta alma, energías, pensamientos, la evolucionaron con el tiempo, sofisticándola y grabándola con mucho conocimiento investigativo de ellos mismos, de su entorno y de la realidad primaria, etc. Son extremadamente inteligentes. Poseen una tecnología avanzadísima de datos científicos que ninguna especie en el universo tiene, sobre la dimensión primaria. Estos datos, nosotros los voluntarios ayaplianos y los eramitas a través de ellos, los hemos transmitido a la Confederación Cósmica Interestelar. Gracias a nuestros hermanos los Elohim, la Confederación ha podido entender lo que realmente sucedió con todos nosotros y lo que significa esta realidad desconocida para todo el universo.

no habrá otros casos ni otras experiencias, por lo menos en los próximos años. Los Elohim, a diferencia de los grises reptilianos, Nefilins, sí tienen conciencia de su existencia por el 40% que aún les resta del lado derecho y también porque su lado izquierdo trabaja normalmente, acumulando un conocimiento extraordinario en la evolución de su especie. Desgraciadamente, por leve distorsión que tuvieron, su lado derecho no lo tienen muy desarrollado como para poder concebir su espíritu. El lado derecho les funciona bajo un parámetro de lo correcto e incorrecto. Estas cualidades están grabadas profundamente en sus energías pensamientos, como cualidades innatas a su naturaleza ayapliana.